Muy buenos días, queridos oyentes. Espero que se encuentren súper bien en este día tan maravilloso. Darle primeramente gracias a Dios por este clima y por permitirnos estar aquí. Hoy les estaremos hablando por nuestra emisora Tierra Seca 100.7 FM. El tema del día de hoy, que es tan importante para nuestros jóvenes y niños de nuestro municipio, es notas altas, estrés bajo. Quien nos estará acompañando en este programa son Mayra Díaz, Jorge Lindarte, Stephanie Parra y nuestro máster Diego Carvajal, y quien les habla, Camila Vera, en nuestro programa de Voces al Aire. Hoy venimos con un tema que nos interesa a todos: ¿cómo ser mejores estudiantes? Exacto, porque estudiar no solo es cumplir tareas, también es organizarse, motivarse y aprender nuevas cosas. Así es, quédate con nosotros porque te daremos tips prácticos para mejorar tu rendimiento académico y tu vida diaria. Vamos a comenzar a hablar del primer tip que nos estará ayudando a mejorar en nuestras calificaciones, a ser mejores estudiantes, y es cómo organizarte. Claro, porque un buen estudiante siempre sabe qué debe hacer y cuándo. Puedes usar una agenda, un calendario en tu celular o pods de colores. Recuerda, si organizas tu tiempo trabajas para ti. Organízate, planifica y alcanza tus metas. Un estudiante preparado siempre va un paso adelante. Para nuestro segundo tip, hablaremos sobre crear un hábito de estudio. No basta con estudiar el día antes del examen. Lo mejor es dedicar un poco de tiempo todos los días. Busca el lugar correcto, un sitio iluminado, sin distracciones, donde te sientas cómodo. Exacto, y no olvides descansar, porque es lo más importante. La mente también necesita pausas para el mejoramiento académico. To the edge of town, sing it fire, and get the windows down, where the mountains cut up into the blue, where the days stretch on, and the living's true, strumming through the night, till the shadows fade, till the sun comes up, there's nothing that would change. Para nuestro tercer tip, estaremos hablando sobre mantener la motivación. ¿Qué tan importante puede ser la motivación para el estudio de cada día? ¿Cómo? Pues, recordando tus metas, cómo quieres ir económicamente, en qué universidad quieres estudiar. ¿Quieres graduarte, tener un buen trabajo, cumplir un sueño? También ayúdate recompensándote. Después de estudiar, date un gusto. Es algo bueno para ti. Escucha música o sal a caminar. Eso te ayudará a despejar un poco la mente, a mejorar y a tener un espacio mejor para poder estudiar. Y rodéate de las personas que siempre te inspiren. La motivación se contagia. La motivación es la chispa que enciende tu éxito. Nunca la pierdas. Nuestro cuarto y último tip: usa técnicas de aprendizaje para mejorar cada día y tener buenas calificaciones. Subraya lo más importante del tema que estás viendo en tu salón, en tu grado. Haz mapas mentales con diferentes colores o fichas de repaso. Son lo más importante que puedes utilizar para el mejoramiento académico. Incluso enseñar a alguien más lo que aprendiste te ayuda a fijar el conocimiento. Y no olvides lo digital. Hay apps y plataformas que pueden ser tus mejores aliadas. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. Entonces, resumamos: organizar tu tiempo, crea hábitos, mantén la motivación y nunca la pierdas. Y usa técnicas de estudio para el mejoramiento. Con estos simples tips mejorarás no solo en la escuela, sino en todos los aspectos de tu vida. Recuerda que ser un buen estudiante no solo significa ser perfecto, sino constante y disciplinado. Gracias por acompañarnos en Voces al Aire. Hasta la próxima y seguir aprendiendo. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep